Buenas tardes, estamos aquí en Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 de vuestra FM. Tenemos aquí a Xavier Anadón, presidente del Comité de Empresa de TURSA. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Xavier es miembro del CUT, Colectivo Unitario de Trabajadores, que se engloba dentro de la Intersindical de Aragón, y bueno, nos va a explicar un poco los paros que van a tener lugar en TURSA en los próximos días. Lo primero, que nos cuentes un poco las razones por las que vosotros hacéis estos paros. Bueno, pues el motivo de estos paros, obviamente, están obligados, nos sentimos obligados a hacerlos debido a la actuación por parte de la empresa TURSA, que todos sabemos que es una multinacional, de capital riesgo además, una multinacional inglesa, que está ganando muchísimo dinero, el último balance que tenemos, lo hemos dicho muchas veces, es cerca de 13 millones de euros de beneficio neto, que no sabemos dónde están, porque este mes las fechas que tenemos previstas en convenio para cobrar las nóminas, es decir, el día 5, es decir, nosotros los trabajadores de TURSA deberíamos de cobrar la nómina el día 5, 5 días más tarde de que haya finalizado el mes de noviembre, por lo cual la empresa tiene tiempo más que suficiente una vez percibido los ingresos que tiene diariamente por la recaudación, pues 5 días más tarde cobramos la nómina. Esta nómina no la cobramos. Eso ya automáticamente desde el comité de empresa, a propuesta del colectivo, del CUT, se convocaron unas movilizaciones, empezamos con una concentración el día 12 y se realizó esa concentración y justo ese día la empresa nos pagó, 7 días más tarde pagó la nómina el día 5, pero es que el día 14 deberíamos de haber cobrado la paga extra de Navidad y esta empresa TURSA pues nos ha aplicado a su manera, unilateralmente, el decreto de Rajoy, donde a los funcionarios no les van a pagar la extra de Navidad. Pues nosotros somos una empresa privada, no somos funcionarios, pero dice, bueno, pues si a los funcionarios no les paga, pues yo tampoco les pago, ¿no? Y eso pues ya ha sido el colmo de los colmos. El otro día tuvimos una asamblea, el día 13, y se dejó bien claro que si no nos abonaban la paga, pues íbamos a movilizarnos. Y ahí estamos. El día 19 habrá un referéndum. El día 20 nos ha convocado el SAMA, tanto a la empresa como al comité, pues para ver si se busca una solución que es muy sencilla, nos paga y punto, ¿no? Pero aún así se ha hecho por parte de TURSA un daño muy importante, muy grave a la plantilla, producto de esa usura que tienen los empresarios. Se están aprovechando ya no solo de las leyes que el gobierno del Partido Popular les está haciendo a los empresarios a su medida, sino que aún encima se permite el lujo de, teniendo el dinero, porque tenemos que dar un dato, TURSA solo por los ingresos de los billetes y de las tarjetas y abonos de transporte, que se lo queda, ese dinero debe ir al ayuntamiento, pero se lo queda ya TURSA a cuenta, supone de media mensualmente más de 4,5 millones de euros. Nuestras nóminas andan por la nómina de toda la plantilla, somos unos 3 millones y un poco más de euros, es decir, tiene TURSA de remanente más de 1 millón de euros mensualmente después de pagarnos la nómina para sus gastos, más luego esos 3,5 millones que el ayuntamiento le termina ya de compensar, ¿no?, por los kilómetros que realiza, que es la fuente de ingresos de esta empresa. Bueno, pues TURSA iba amenazando, pago o no pago, y bueno, pues al final pues no ha pagado, y estamos en pie de guerra, porque esto no lo podemos permitir. TURSA es una empresa solvente, TURSA es una empresa, como acabo de decir, que ingresa muchísimos millones a lo largo del año, mensualmente más de 4,5, y puede tranquilamente pagar a los trabajadores la nómina. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues ahí podemos sacar muchas lecciones, si es para presionar al ayuntamiento para que le finiquite la deuda. Sabemos que TURSA no quiere que el ayuntamiento le finiquite la deuda, puesto que estamos en una situación en la que el día 31 se le acaba el pliego de condiciones, la concesión a TURSA, y ya el pliego de condiciones para la próxima contrata ya está a la luz pública. un pliego de condiciones que dice claramente que si TUPSA no se queda la nueva concesión, la empresa que se lo quede, de momento tendrá que pagarle 16 millones, es decir, más de 16 millones de euros a TUPSA. O sea, eso ya es la primera condición que va a tener esa empresa, que ya, si eso, pues ya hablaremos más tarde del tema. Pero bueno, volviendo al tema de las movilizaciones, creemos que a los trabajadores no nos queda otra opción cuando la empresa no te paga, pues dejar de trabajar, y por eso, pues, sí, lo sentimos mucho por los usuarios y tal, pero si TUPSA no nos paga hasta el día 21, el día 21 iniciaremos las movilizaciones que tenemos previstas hasta el día 6 de enero. Muy bien. ¿Nos puedes comentar exactamente cómo serán esas movilizaciones y qué incidencias tendrán, pues, para los usuarios habituales de las líneas de autobús y del transporte urbano de esta ciudad? Bueno, pues las movilizaciones en principio pues son de 4 horas para toda la plantilla, es decir, talleres, oficinas, inspección, caja, la oficina del Caracol y tal. Bueno, pues ahí son 4 horas las que hay, las 4 horas de cada turno donde se convocará, donde se hacen los paros, y eso obviamente pues no afecta al público, por así decirlo. Donde más afecta a los usuarios pues ya son los conductores, que son desde los paros van a ser, esperemos que no, pero vamos, en principio están previstos desde las 7 de la mañana hasta las 11, es decir, se hace a las 7, empezamos a las 7 de la mañana, pues para todas las personas que usan el autobús para ir a trabajar, pues ya habrán tenido tiempo más que suficiente para ir a sus centros y puestos de trabajo. Será hasta las 11 de la mañana, por lo cual al mediodía estos trabajadores van a poder volver a sus hogares. Y luego es a las 7 de la tarde, donde, bueno, tendremos que ya la gente ha salido de sus puestos de trabajo o está a punto de salir, hasta las 11 de la noche. Es decir, nosotros estas movilizaciones van contra la dirección de TUPSA por haber hecho ese acto de usura y ese atraco que ha hecho a los trabajadores, porque seguro que, además, nosotros estamos más que convencidos de que TUPSA tiene ese dinero, lo que pasa es que no quiere pagarlo. Ese dinero, esos cerca de 3 millones de euros o más de 3 millones de euros que en estos momentos está en poder de TUPSA, cada día le genera unos intereses importantísimos a la empresa, y a nosotros nos está generando un perjuicio importante, puesto que hay compañeros que tienen que pagar hipotecas, alquileres o la pensión alimenticia de los hijos, o vivir. Además, estamos en una sociedad de consumo, si no tienes dinero pues parece que no tienes derecho a la vida. Entonces, eso está suponiendo a muchos compañeros tener que renegociar con los bancos esas deudas que este sistema pues nos va generando, ¿no? Y obviamente pues estamos cabreados por ello, indignados totalmente. También un dato que quiero decir, TUPSA, este dinero le estará generando unos beneficios, seguro, pero es que el que el ayuntamiento no le paga puntualmente, que es el argumento que dirime TUPSA para justificar su no pago de la nómina a los trabajadores, en el año 2010, último balance que tenemos en poder nuestro, TUPSA cobró más de 6 millones de euros por intereses en demora de pago por parte del ayuntamiento. Es decir, que TUPSA hace un doble negocio. Por un lado, percibe los intereses por parte del ayuntamiento por no porque el ayuntamiento no le ingresa el dinero en el momento adecuado, y además a nosotros no nos le ingresa, es decir, la nómina del día 5 la ha tenido más de una semana en sus manos, que solo habrá generado unos intereses al día, porque los empresarios trabajan así, son intereses diarios, y la nómina extra de Navidad, que deberíamos haberla cobrado el día 14, pues ya veremos cuándo la cobra, y todo ese dinero son intereses que le va generando de beneficio a TUPSA, que quiero recordar, y para nosotros esto es muy importante, pertenece a Grupo Avanza, que a su vez está comprado por la multinacional de riesgo, de capital riesgo, que es Dusty Hudson, y conforme el dinero que los zaragozanos generamos al pagar los billetes, con nuestros impuestos, es decir, todo lo que el ayuntamiento le da a TUPSA, si hoy ese dinero no lo tienen aquí, es porque automáticamente se lo están llevando fuera del Estado español. Muy bien, nos has hecho un resumen bastante bueno. Luego, otra cosa que te queríamos que nos hablases es, como tú has dicho, a final de este año se acaba la concesión actual a TUDSA, se han presentado, como tú dices, unos pliegos para un concurso público para sacar el servicio de autobuses. Y bueno, una de las posibilidades que se han presentado dentro, o que se van a presentar dentro de este concurso, va a ser una cooperativa de trabajadores para gestionar, digamos, el servicio público de autobuses, ya que el ayuntamiento pues no está muy por la labor de municipalizar el servicio. ¿Nos puedes comentar un poco esta opción? Pues sí, la verdad que lamentablemente el ayuntamiento, así nos lo dijo en la última reunión, el equipo de gobierno pues no está por la municipalización. La verdad que el objetivo del CUT, del Sindical de Aragón, desde nuestro nacimiento ya, desde nuestras peleas ya en el año 86 y tal, ha sido siempre una reivindicación que un servicio esencial para los ciudadanos debe de estar en manos de la administración, debería ser municipal. Es un servicio que revierte a los ciudadanos una prestación para garantizar o mejorar la movilidad dentro de la ciudad, pero que está pagado con nuestros impuestos. Y lo lógico sería que si nosotros, los ciudadanos de Zaragoza, pagamos unos impuestos para tener unos servicios, los beneficios que tenga ese servicio, que no debería tener beneficios, debería de ser que estuviesen lo uno por lo otro, como habitualmente decimos aquí, ¿no? Esto por lo otro, pero que vemos que genera unos beneficios y que desaparecen, van fuera de Zaragoza, fuera de Aragón, fuera de nuestro país. Vemos como se va el dinero que tanto se necesita aquí para reinvertir y mejorar la calidad de los servicios. Nosotros el planteamiento que hacemos, puesto que no quieren esa municipalización, pues obviamente optamos por la cooperativa. La cooperativa era el plan B, que siempre hemos tenido el CUS ahí, es decir, pues podríamos hacer una cooperativa, porque esto es una empresa rentable, los datos ahí están, una cooperativa sin ánimo de lucro, una cooperativa que lo que queremos es, con ello, es garantizar lo primero, los puestos de trabajo, es decir, una alternativa al capitalismo puro y duro que tenemos, estamos sufriendo en estos momentos, donde la empresa privada, que recibe todo tipo de subvenciones por parte del gobierno, que recibe todas las prebendas que le dan las leyes que viernes está aprobando el gobierno del Partido Popular, que en su día aprobó el PSOE, que también hay veces que estamos a veces buscando la diferencia entre PSOE y PP, y claro, tiene menos diferencia, salvo las siglas. Pero bueno, hay cosas que nos gustaría que hubiese, que se diferenciasen, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos el Partido Socialista tendría la oportunidad de demostrar a los aragoneses, a los zaragozanos, de que tiene una alternativa diferente al Partido Popular, que está en el gobierno de Aragón. Y tenemos aquí al Partido Socialista, que está en el gobierno del ayuntamiento más numeroso de todo nuestro país, de Aragón. O sea, somos más de 700.000 habitantes. Es decir, por así decirlo, el Partido Socialista está gobernando a más ciudadanos que el Partido Popular estando en el gobierno de Aragón, porque más del 50% de la población aragonesa estamos aquí en Zaragoza. Entonces, ahí tiene una prueba, tiene una salsa donde el Partido Socialista podría demostrar que en una situación de crisis tiene alternativas diferentes al Partido Popular. Por desgracia, ya le he dicho al principio, pues el ayuntamiento se le planteó el tema de la municipalización, dijo que no. También les hemos planteado el tema de la cooperativa. El equipo de gobierno se quedó, no nos dijo que no, pero se quedó súper sorprendido. No supo reaccionar ahí, no nos dijo pues nada, en fin, presentaros pues allá vais. Sí que hemos hablado con otros grupos municipales, como es Xunta Aragonesista, Izquierda Unida, y hemos tenido por parte de ellos todo el apoyo, eso nos parece importantísimo. También asociaciones de vecinos, bueno, la verdad es que desde que presentamos el proyecto ha habido un apoyo tanto dentro de Aragón como fuera de nuestras fronteras, o sea, fuera de Aragón, donde mucha gente ven como alternativa al sistema capitalista, luego lo comparten con nosotros, por lo cual eso nos parece bien. Incluso hay gente que se está planteando que los trabajadores, que en estos momentos el capital nos obliga a pagar dinero para seguir trabajando, es decir, dejar de percibir de nuestras nóminas con esos descuentos en los salarios que los capitalistas, que los empresarios nos están planteando para seguir trabajando, y si no te mando al paro. Nosotros decimos que para que el capital nos descuente el salario tengamos que pagar por trabajar y sigamos estando a sus órdenes como esclavos modernos que somos, nosotros preferimos poner un dinero, los socios, pagarnos nuestro puesto de trabajo, pero sabemos que es nuestro. No como está ocurriendo en otras empresas, donde los trabajadores están pagando por seguir trabajando, pero el puesto de trabajo sigue en manos del capital, del empresario, que como todos sabemos son insaciables, usureros de arriba abajo, gente insensible, les importa tres pepinos las familias, les importa tres pepinos cuando mandan a la gente al paro, al igual que hacen los bancos con los desahucios. Estamos en una situación donde nuestros gobernantes, los que copan el poder, ya no son los gobernantes, porque al fin y al cabo los gobernantes son títeres del sistema, pero empresarios, banqueros, multinacionales, son insensibles total. Les importamos tres pimientos, los ciudadanos, la situación de paro y tal. Entonces, ante ello hay que dar una alternativa. ¿Qué alternativa damos? La cooperativa. La cooperativa garantiza puestos de trabajo. El objetivo de la cooperativa, que desde el sindicato se planteó, es lo primero garantizar los puestos de trabajo y las condiciones sociales y económicas de todos los trabajadores de Tuxa. Es una cooperativa para Tuxa. También mejorar la calidad del servicio al ciudadano, porque esta cooperativa es sin ánimo de lucro. Nosotros lo que queremos es que si esta cooperativa, servicio que se presta al ciudadano genera unos beneficios, vuelva a repercutir esos servicios, se revierta en mejorar la calidad de los autobuses, en mejorar los carriles bus, en mejorar el servicio de información. O sea, todo eso que nosotros llevamos pendiente, tenemos pendiente ahí porque lo estamos reivindicando y la empresa no está dispuesta a hacerlo, eso es lo que nosotros queremos llevar con la cooperativa, porque todos en esta ciudad somos nos necesitamos de unos a otros. Nosotros somos trabajadores de Tuxa, prestamos un servicio, los ciudadanos necesitan de ese servicio y nosotros necesitamos que haya buen rollo entre trabajadores y usuarios, y para eso hace falta un servicio de calidad, un servicio que esté para transportar a los usuarios independientemente de si se gana dinero. No lo que hay en estos momentos, que este servicio es un negocio porque Tuxa cobra por kilómetro que realiza, obviamente un empresario, sus miras son puras y duras, capitalismo puro y duro. Es decir, contra más kilómetros, más dinero. ¿Cómo va la gente? ¿Qué más les da? ¿Cómo van los trabajadores? ¿Qué más les da? El que cumpla, bien. El que no, pues lo despediré. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos un servicio al ciudadano más humanizado, un servicio más directo, un servicio de que no tenga prioridad el tener que hacer kilómetros por hacer kilómetros e ir lo más deprisa posible, sino un ciudadano necesita un autobús para trasladarse, para hacer una ciudad más sostenible, más que haya una movilidad más llevadera, y desde luego lo que quiere es calidad de servicio, no ir como una moto deprisa y corriendo, tener que ir agarrado ahí por ante un frenazo, por la velocidad que se lleva, o que si me dejan en tierra, no. Lo que queremos es mantenimiento de frecuencias, un servicio de calidad, sobre todo un servicio más humanizado, buen rollo entre todos, porque al fin y al cabo todos somos aragoneses, todos estamos aquí, y el negocio dejarlo a un lado. Queremos que sea un servicio público. Pues muy bien, Xavier. Bueno, vamos a ir terminando. Y lo primero, pues agradecerte por todas las explicaciones tan cumplidas y tan buenas que nos has dado, tanto de la cooperativa como de las movilizaciones, que si nos pagan la paga extra, pues van a tener lugar y que afectarán pues a muchos ciudadanos de Zaragoza y de Aragón, porque como tú has dicho, pues la mitad de la población de Aragón se encuentra aquí en Zaragoza. Y bueno, sin más, pues decirte que te dejamos un turno de palabra por si te se ha olvidado algo o quieres dar algún apunte, y ya pues nos despediremos. Bueno, pues bueno, y ya que me das esta oportunidad, pues decir de los dos temas que tenemos aquí, dos frentes abiertos. En principio, lo de las movilizaciones, pues a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, decirles que si desgraciadamente nos vemos obligados a tener que realizar los paros, pues que sepan que no va contra ellos. Es más, apelamos a su apoyo, a su solidaridad, en cuanto a que creemos incluso que la empresa Tuxa nos está usando a los trabajadores como rehenes, puesto que su argumento de no pagarnos, es decir, es que el ayuntamiento a su vez le debe dinero. Nosotros sí que somos conscientes de que les debe dinero al el ayuntamiento, le debe dinero a Tuxa, pero no tanto como para no poder pagarnos las nóminas, Tuxa no la podría haber pagado. Y por otro lado, respecto a la cooperativa, pues también agradecer tanto a asociaciones de vecinos y partidos políticos que están apoyando el proyecto. También decir ese agradecimiento a los que acabo de decir, pues ahí está, también del exterior, de Aragón, de Zaragoza, pues que pues nos parece estupendo, incluso pues esas entidades bancarias que en estos momentos pues han visto el proyecto como muy bueno y que también obviamente los necesitamos para un negocio con un volumen importantísimo de dinero. Y en cuanto al equipo de gobierno, pues la verdad es que decirle que nos lo ha puesto bastante difícil la cooperativa en cuanto a que nos ha dado muy poco margen para presentar todo, que lo vamos a conseguir, que vamos a presentarles todos los anexos que ha presentado. Bueno, todo zaragozano puede entrar en la página del ayuntamiento y ver la cantidad de documentación que hay que presentar con un margen de tiempo muy muy corto. Además, lo presentaron, esto es curioso, ¿no? El día 5 de diciembre se publicó el 7, en pleno puente, luego ahora están las Navidades por el medio, es decir, todos nuestros asesores en cooperativismo están trabajando y bufés de abogados como locos, incluso con apoyos, incluso desde fuera de Zaragoza, la verdad, por llegar a tiempo para cumplir los requisitos que el ayuntamiento en ese pliego de condiciones ha puesto, que favorece más a una empresa anónima, una sociedad anónima, una empresa con capital puro y duro, que una cooperativa de trabajadores. Pero bueno, es un reto fuerte, estamos en ello, vamos avanzando y también pues pedimos a los ciudadanos que vean esta cooperativa con buenos ojos, que es para un bien para la ciudad y sobre todo porque es un objetivo que lo que queremos es que el dinero de Aragón, el dinero que generamos los aragoneses, la riqueza que generamos los aragoneses, se quede en Aragón, revierta en Aragón, y que sería un agujero que tendríamos tapado de la cantidad de capital que está saliendo fuera de nuestras fronteras. Pues muchas gracias, Xavier, y sin más, ya nos despedimos.